Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y agradezco. Sale el sol y se pone, puedo ver los colores que la vida me regala sin dudar. Quiero alegrar corazones, regalar girasoles y que el mundo nunca pare de bailar. Y agradezco. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. En este miércoles 5 de noviembre. Gracias por acompañarnos, gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias también a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Y te voy a recordar más bien nuestros números de contacto. En el WhatsApp nos encuentras en el 55 40 26 18 14. El número de teléfono en cabina, 597-97-852-52. Y en las redes sociales nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto, puedes visitar nuestra página www.lavoladora.org. Para conocer y escuchar lo que te hayas perdido en vivo, ahí puedes encontrarlo todo. Y bueno, pues hoy hablaremos de un tema que puede resultar a veces un poco controversial, porque no lo creemos, porque estamos de repente como mucho más acostumbrados a pensar que las cosas nos pasan. Pero en realidad las cosas no nos pasa. Nada de lo que hay en tu vida te pasa. ¿Cómo es que no te pasa? No es Diosito que te está castigando. No es el karma. No es la mala onda del resto de la gente. Eres tú. Tus puntos de vista, tus pensamientos y tus creencias, lo que está creando la vida que estás viviendo. Así que el día de hoy nuestro programa es lo que crees, lo creas. Es decir, lo que crees con tu mente, lo que crees de creer, lo creas, lo actualizas. Y bueno, me gustaría que, si ustedes están de acuerdo, nos puedan mandar mensaje con sus comentarios con respecto a este tema. ¿Qué es lo que pasa con esto de lo que crees, lo creas? ¿Cómo es esto de lo que crees, lo creas? Yo esto, seguramente muchos de ustedes han escuchado un libro y de hecho también hubo una película que salió hace varios años. El libro se llama El Secreto. Y ellos en El Secreto se empieza a hablar un poco de esto, de cómo con tu mente tú puedes comenzar a trabajar. Y además déjenme decirles que esto está absolutamente comprobado físicamente, científicamente, a partir de la física cuántica. lo que tú, el mundo cambia a partir de tu visión, a partir de lo que tú estás viendo. Y entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo y qué es lo que tú estás pensando? Mi ejemplo favorito es tu recámara o tu casa. Observa qué es lo que hay en tu casa, qué es lo que hay en tu recámara. ¿Qué hay ahí? ¿Y quién puso todo eso que hay en este momento en tu casa o en tu recámara? Pues definitivamente lo pusiste tú. ¿Por qué? Pues porque es tu casa, porque tú la acomodaste, porque tú pusiste ese color, porque tú pusiste esas cosas. Tú eres quien ha puesto todo eso, porque es lo que a ti te gusta. Y así pasa en nuestras vidas. Todo lo que tú estás pensando empieza a ocurrir en el mundo físico. Si tú piensas que todos los hombres son, y voy a dejar ahí una rayita para que tú pongas lo que tú piensas. Si tú piensas que todas las mujeres son, y nuevamente voy a dejar ahí una rayita, eso es lo que empieza a ocurrir en tu vida. No es que todos los hombres sean así, no es que todas las mujeres sean así. Es que tú, de alguna manera, a partir de tus pensamientos, estás creando eso. Estás relacionándote únicamente con las personas que coinciden con tu punto de vista. Si tú piensas que todos los hombres son infieles, el universo es tan maravilloso contigo y te ama tanto que te presenta a todos los que lo son. Y por eso solo conoces hombres infieles. No es que solo los conozcas, es decir, solo te vinculas con ellos, porque seguramente conoces otros hombres, seguramente conoces otras mujeres. Pero si tu punto de vista es que los hombres o las mujeres o el dinero o el tema que tú quieras son tal cosa, solamente vas a poder ver eso. Yo durante mucho tiempo tuve ciertos pensamientos con respecto a los hombres, ¿no? Que eran de determinada característica. Y un día conocí a un hombre que no coincidía con esa característica que yo tenía ahí puesta. Y entonces fue como este lugar en donde pude reconocer que si hay un hombre diferente, hay muchos más, solo que yo no los estoy viendo. Entonces, ¿cuáles son tus filtros? ¿Cuáles son los filtros que le estás poniendo a tu vida? Porque definitivamente a partir de esos filtros, a partir de esos pensamientos, es que estás creando la vida que estás creando. Si tu pensamiento constante es que no tienes dinero, eso es lo que va a ocurrir. No le dejas otra opción al universo. Y además, otra de las cosas es que tenemos esta cosa tan horrible que siempre queremos tener la razón. Y entonces, como quieres tener la razón de que no hay dinero, de que todos los hombres son o todas las mujeres son, no cabe duda que solo te vas a encontrar con eso. Y cuando comienzas a cambiar tu punto de vista, entonces las cosas en tu vida comienzan a cambiar. Dejas solo de ver lo que estabas pensando que era. Comienzas a abrirte a más posibilidades, comienzas a abrir el abanico y dejas de pensar que las cosas son solo de una manera. Pero bueno, vamos a ir ahora a un corte y regresando, seguiremos hablando de esto. Ponnos en Facebook o mándanos mensaje y háblanos de cuáles son esos puntos de vista que tú tienes con algún tema en específico. Y si te animas, hoy lo puedes cambiar y con eso cambiar toda tu vida. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597 97 5552-5552. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Porque aprendí a estar conmigo y soy mi mejor amigo. Agradezco por mi luz y oscuridad. Porque cantando yo vivo hoy. Mi voz es el camino que me lleva donde quiere mi verdad. Y agradezco. Oh, y agradezco. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y antes de seguir hablando de cómo tu punto de vista crea tu realidad, queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor de contabilidad. Son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios en la Ciudad de México y en el Estado de México, aunque gracias a la tecnología te pueden atender en cualquier lugar del país en el que te encuentres. Si quieres más información, puedes buscarlos en Facebook como tu asesor en contabilidad. También queremos recordarte que si eres rescatista o te gusta ayudar, Campi Amecameca ofrece precios especiales en la compra de alimento que va dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. Así que ya sabes en dónde puedes poner tu granito de arena para estos pequeños peludos. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema de cómo tú, tu punto de vista, tus creencias van creando tu vida. Entonces, ya te decía antes de irnos al corte que siempre estas frases que vamos repitiendo, estas palabras que vamos diciendo, van creando nuestra vida. Y lo que hacen es que cuando tú tienes un punto de vista con algo o respecto a algo, vas a buscar inconscientemente toda la información que refuerce ese punto de vista. Es decir, si tu punto de vista, vuelvo, y voy a hablar un poco de pareja, que me parece que es como más ejemplificante el tema. Si tu punto de vista de las parejas es que, o de los hombres es que son infieles. Cuando tú entres a una habitación, cuando tú entres a un lugar en donde haya muchos hombres, inconscientemente, energéticamente, solo te vas a sentir atraída hacia aquel o aquellos que sean infieles. ¿Por qué? Porque ese es tu punto de vista básico. Y porque tú inconscientemente vas buscando cuáles son las personas que van a coincidir con tu punto de vista para tener la razón. Para decir, ven, yo les dije que todos son así. ¿Por qué? Porque todos los hombres con los que yo me he topado son así. No, no todos los hombres son así. No todas las mujeres son así. El punto es, tú, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Y cómo eso empieza a ocurrir en tu mundo. Cómo ese pensamiento empieza a, decimos, actualizarse. Es decir, a verse en el plano físico. Cómo pasa de tu mente, del plano mental, al plano físico. Y así como tú solamente puedes ver a los hombres infieles y no ves a los otros, si tu punto de vista es que los hombres son amorosos, obviamente con los hombres con los que te vas a topar, son con los que son amorosos, esos son a los que vas a ver. Entonces el juego va para los dos lados, tanto para los pensamientos positivos y de creación divertida, como para los pensamientos negativos y catastróficos. Y esa es otra de las cosas que hoy me gustaría invitarte. Vamos a revisar cuáles son los pensamientos que estás teniendo. ¿Tus pensamientos son mayormente positivos o son mayormente negativos? Y cuando hablo de positivos, no me refiero a que todo el tiempo tengas que estar en modo felicidad. No, no va por ahí. Vamos a revisar qué es lo que estás pensando. ¿Qué es lo que piensas del dinero? ¿Qué es lo que piensas de las relaciones? ¿Qué es lo que piensas del lugar en el que vives? ¿Qué es lo que piensas de ti misma, de ti mismo, de lo que hay a tu alrededor? Es por ahí. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Y cómo te puedes dar cuenta de cuál es tu pensamiento predominante? Observando tu vida. Aquí la observación es bien importante. Comenzar a observarte, comenzar a observar tu vida, observar tus pensamientos, observar las cosas que están en tu universo. Por ejemplo, si tu pensamiento es que el dinero es difícil o que solo el dinero solo es para personas malas o que los pobres siempre van a ser buenos, o que los buenos siempre van a ser pobres, todos esos pensamientos los estás creando en tu vida. Es decir, si yo solamente pienso que el dinero es muy difícil de que llegue, eso es lo que va a empezar a ocurrir en tu mundo. Y entonces, claro, te vas a tener que esforzar más. Claro, vas a tener que hacer más cosas, vas a tener que trabajar más horas. Y aun cuando el dinero llegue, pareciera que no te va a alcanzar. ¿Pero por qué? Porque tu punto de vista base es que es difícil tener dinero. Entonces vamos aquí a revisar cuáles son tus puntos de vista con respecto al dinero. ¿Cuáles son tus puntos de vista con respecto al lugar en el que vives? Hay una historia que ahora, bueno, voy a tratar de hacerla lo más cercana, espero acordarme lo más cercano posible a cómo es la historia porque no me la sé muy bien. Pero está un budista con su aprendiz en la entrada de una ciudad. Y entonces llega un viajero y se detiene un momento con este budista y con el aprendiz. Y le pregunta, disculpe, me dijeron, disculpe, falta mucho para llegar a la población, al pueblo. Pongamos a Mecameca, nomás para que aquí no vamos a encontrar a lo mejor budistas, pero pues pongamos a Mecameca para que nos sea más fácil. Entonces le dice, falta mucho para llegar a Mecameca. Y el budista le dice, no, ya casi llega. 1 kilómetro más y usted ha llegado. Dice, oiga, me dijeron que a Mecameca es un lugar en donde todo prospera, en donde la gente es amable, en donde cualquier cosa que uno haga va a tener un buen comienzo y vamos a tener, bueno, que hay posibilidades. ¿Es verdad? Y el budista le dice, sí, así es. Así, justamente así es a Mecameca. Y hay posibilidades, la gente es amable, la gente es servicial, usted puede crecer, las calles son lindas. ah, ok, muchas gracias. Y continúa su camino. Y más tarde llega otro viajero y le pregunta también a este budista, disculpe, ¿falta mucho para llegar a Mecameca? Y el budista le dice, un kilómetro más o menos y usted ha llegado. Y dice, ah, ok. Oiga, y fíjese que a mí me dijeron que Mecameca es un lugar inseguro, que siempre está sucio, que la gente es grosera, que la gente no es nada amable, que en realidad nada de lo que usted ponga ahí va a prosperar y va a crecer, que pues no tiene ningún sentido que yo vaya a ese lugar porque no, a mí no me va a ir bien si voy a ese lugar. Y entonces el budista le dice, sí, así es. Exactamente así como le dijeron que es a Mecameca, así es. Nada prospera, no es un lugar lindo, sí, así lo que le dijeron, así es. Bueno, está bien, pues voy a continuar. Y el viajero continúa su camino. Y una vez que el viajero se va, su aprendiz le dice, oiga, ¿pero por qué les dijo lo opuesto? A ellos van al mismo lugar y usted les dijo, a uno le dijo que Mecameca es maravilloso y con posibilidades y con gente amable y con crecimiento, y al otro le dijo que la gente es grosera y que no hay crecimiento y que está feo. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué les dijo lo contrario del mismo lugar? Y entonces el maestro le responde, porque cada uno de ellos va a ver lo que piensa que hay. Si uno está pensando que todo va a ser con facilidad y va a ser con amabilidad y está lindo y la gente es linda, y eso es lo que se va a encontrar. Y si piensa que es feo y que no hay posibilidades y que la gente es grosera, eso es lo que se va a encontrar. Entonces, ¿tú qué estás pensando en tu vida? ¿Piensas que tu vida es fácil, que es linda, te gusta tu vida, te estás divirtiendo? ¿O piensas que tu vida solamente es dramática y con dificultades? ¿Y cómo es la mejor manera en la que tú puedes saber lo que estás pensando? Es lo que está en tu vida. ¿Qué hay en tu vida? ¿En tu vida hay posibilidades? ¿Hay crecimiento? ¿Hay diversión? ¿Hay gozo? ¿Hay facilidad? ¿O en tu vida hay drama constante, dificultad, complicaciones? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Cuando tú observas tu vida y reconoces lo que hay, puedes empezar a reconocer cuáles son los pensamientos que estás teniendo. ¿Qué es lo que estás pensando? Porque eso es lo que va a empezar a presentarse. Eso es lo que se va a ver en tu mundo y en tu vida. Entonces, ¿qué estás pensando de tu vida? ¿Qué estás pensando de Mecameca? ¿Cuál es el Mecameca que tú ves? ¿El de las posibilidades? ¿El de la amabilidad? ¿O estás viendo solamente el que tiene baches, el que no es lindo, en el que nada crece? Yo ahora que regresé a vivir aquí, después de mucho tiempo de no estar, y que he empezado poco a poco a emprender esto que yo hago, la mayor parte de la gente me dice, es que Mecameca es muy difícil. La gente es muy difícil. A la gente estas cosas no le gustan. La gente no quiere. A la gente no le gusta. La gente no quiere vivir mejor. La gente. Eso es lo que más constantemente escucho. La gente es difícil. No quiere. Y yo he de confesar que me resisto un poco a pensar esto. Porque seguramente hay gente que sí. Así como hay gente que no. Pero no podría generalizar que a nadie le gusta, que nadie quiere. Hay personas que sí, hay personas que no. Pero si yo sigo pensando en las personas que no lo quieren, ¿con quién me voy a topar? Con las que no lo quieren. Si yo sigo pensando que nadie quiere pagar el precio justo por mi negocio, ¿con quién me voy a topar? Con los que no lo quieren pagar. Sigo pensando que la gente abusa de mí, ¿con quién me voy a topar? Con los que abusan de mí. Entonces aquí es donde está la gran posibilidad de cambiar tu vida, al comenzar a detectar tus pensamientos y a cambiar tus pensamientos. Por ejemplo, una de las cosas que yo he estado haciendo desde hace ya un poco más de un año es pedir por personas amables en mi vida. Y así, literal, pedir por personas amables en mi vida. Yo quiero gente amable en mi vida. Y me sorprendo porque cada vez hay más personas amables en mi vida. Y algunas personas amables se quedan en mi vida y nos convertimos en amigos y comenzamos a crear una relación. Y algunas otras personas son el chofer del transporte, la señora que vende naranjas. Sí, son personas que, con las cuales tengo un contacto pequeño en cuestión de tiempo, es decir, paso poco tiempo con ellos y son amables. Pero ¿qué he estado haciendo? Reconociendo la amabilidad en mí y en los demás. Reconociendo que yo soy alguien amable, pensando que las personas son amables. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las personas con las que yo me encuentro, con las personas con las que yo me vinculo, son amables. Y las que no son amables no pueden estar en mi universo, no pueden estar conmigo, no puedo compartir con ellas. No es que no me las encuentre, seguramente sí, pero no van a tener un espacio en mi vida. Ahí están solamente. Entonces, ¿cuáles son los puntos de vista que tú estás teniendo en tus relaciones? ¿Cuáles son los puntos de vista que tú estás teniendo en el dinero? ¿Qué es lo que estás pensando del dinero? ¿Tu pensamiento primario es que el dinero es malo? ¿Tu pensamiento primario es que el dinero es difícil? ¿Cuál es tu pensamiento primario con el tema del dinero? ¿Tu pensamiento primario es que el dinero se te va de las manos? Cuéntame. El dinero seguramente se te va de las manos si tienes ese pensamiento. Si tu pensamiento es que fácilmente puedes generar dinero, entonces eso va a pasar, fácilmente vas a poder generar dinero. ¿Cuáles son los pensamientos que tú estás permitiéndote tener? ¿Y a partir de qué son estos pensamientos? Bueno, pues los pensamientos son a partir de tu experiencia, son a partir de tu educación también, son a partir de las cosas que tú escuchas, de cómo te nutres. ¿Cuál es la música que escuchas? ¿Cuáles son los programas que ves? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo te estás nutriendo? ¿Y a qué le estás dando tiempo en tu mente? ¿Cuál es ese pensamiento recurrente? ¿Tu pensamiento recurrente es que las cosas están horribles y que vamos de mal en peor? ¿Tu pensamiento recurrente es que las cosas tienen posibilidades y que puedes salir adelante? ¿Cuál es el pensamiento recurrente que tú estás teniendo? Porque justamente ese pensamiento es el que estás creando en tu vida. Si todo el tiempo piensas en enfermedades, ¿qué crees? Te vas a enfermar constantemente. No estoy diciendo que nunca te vayas a enfermar si no piensas en enfermedades, pero si tu atención está ahí, eso es lo que vas a comenzar a crear. Porque además pasa eso. En donde pones tu atención, crece. Si tu atención está en la falta de dinero, lo que vas a tener es falta de dinero. Si tu atención está en que la gente es grosera, en eso va a estar y eso va a aparecer en tu vida. Si tu atención está en que la gente es amable, eso es lo que va a aparecer en tu vida. ¿En qué estás poniendo tu atención? ¿A qué le estás dedicando tiempo? Y por supuesto, ¿qué es lo que estás haciendo tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Tu prioridad es pagar deudas? ¿Tu prioridad es divertirte? ¿Tu prioridad es conocerte? ¿Tu prioridad es trabajar? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Y para qué estás haciendo eso tu prioridad? ¿Qué definiste que va a ocurrir si haces de tu prioridad eso? ¿Qué crees que va a pasar? Porque justamente a partir de ahí es que lo haces tu prioridad. Si tú ya decidiste que trabajando mucho entonces serás rico, fíjate, qué interesante, ya decidiste que la única forma de ser rico es trabajando mucho, cuando hay muchas otras formas de ser rico. ¿Cuál es lo que tú estás llevando a cabo? cuáles son los pensamientos que estás teniendo. Porque si por un lado tienes el pensamiento de que para ser rico tienes que trabajar mucho, para tener dinero tienes que trabajar mucho, pero por otro lado tu pensamiento es que los ricos son malos, te tengo una noticia. Va a ser muy difícil que seas rico. Porque seguramente tú no quieres ser malo. Seguramente tú no quieres que seas señalado, tachado como malo. Tú quieres ser bueno. Y entonces ya no vas a ser rico. Por eso tenemos que cambiar este punto de vista. Si tu punto de vista es que la única forma de tener dinero es trabajando muchísimo, no vas a poder recibir todo el dinero que está disponible para ti desde la facilidad. ¿Qué tal que vas caminando por la calle y te encuentras dinero? Esa es una forma fácil de tener dinero, encontrarte dinero. ¿Y cuántas veces te has encontrado dinero? Yo tengo una amiga que dice que ella todo el tiempo se encuentra dinero en la calle. Siempre. Y siempre se encuentra dinero en la calle. Y su pensamiento es que siempre se encuentra dinero en la calle. Y a veces se encuentra 50 centavos. ¿Es dinero? Claro que es dinero. Y a veces se encuentra 500 pesos. Y a veces se encuentra 50 o 100. Pero su pensamiento es que ya siempre se encuentra dinero en la calle. Tengo otra amiga que dice que a ella todo el tiempo le regalan flores. ¿Y qué crees? Todo el tiempo le regalan flores. Todo el tiempo recibe flores. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento? Si tu pensamiento es yo nunca tengo dinero, pues ¿qué crees? Que nunca vas a tener dinero. Si tu pensamiento es a mí nadie me regala flores y quiero que me las regalen, pero nadie me las regala, pues nadie te las regala. Esa es la importancia de las palabras, de lo que te estás diciendo. Si todo el tiempo te estás diciendo tonta, tonto, eso es lo que estás viendo. ¿Qué tal que comienzas a observar las palabras que utilizas para definirte y a partir de la observación de esas palabras que utilizas, comienzas a cambiarlas por lo que sí quieres? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera Amecameca? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo? Y entonces comienza a pensar en esos términos y a actuar en esos términos. Ya te decía yo hace rato que yo he venido trabajando. Bueno, no me gusta tanto decir trabajando, aunque a veces lo digo mucho. He venido en este lugar de amabilidad. Yo quiero un mundo en donde haya más amabilidad. Y entonces yo me muevo, actúo desde la amabilidad. Soy amable con los demás y estoy aprendiendo a ser amable conmigo, que a veces eso es lo que más trabajo me cuesta. A veces la amabilidad conmigo misma no me sale tan bien. Pero hago esto y lo hago y lo sigo haciendo. Entre más amabilidad soy yo conmigo y soy yo con el mundo, más amabilidad puedo ver. Y entonces, lo que te decía hace rato, empiezo a encontrarme gente que es amable. Empiezo a coincidir con gente que es amable. En múltiples lugares, de muchas formas. Con gente que solo está unos minutos conmigo y con gente que se queda. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y cuáles son los pensamientos que tienes que pensar? Porque si tú piensas que toda la gente es grosera, ¿cómo le puedes dar paso a la amabilidad? No hay opción. Entonces es, yo pienso que la gente es amable. Yo pienso que la mayor parte de la gente es amable. Y sí, con la que yo me topo es amable. Hay otras que no, pero con ellas no me topo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Vuelvo a cuál es tu punto de vista con el dinero, con las relaciones, con tu trabajo. Si eres de los que piensa que, ay, qué horrible, lunes ir a trabajar. Porque qué aburrido, porque qué flojera, porque... ¿Cómo va a ser tu lunes? Así. Exactamente así. Aburrido, con flojera, qué horror. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Y cómo eso se empieza a manifestar, a actualizar en tu vida, a poner en el plano físico? Si tú estás pensando que todo es difícil, quizá todo empieza a ser difícil. Y entonces mi invitación hoy es a que comiences a jugar con esto. Cambia ese pensamiento. Detecta cuál es ese pensamiento que ya no te funciona y que te gustaría cambiar. No tienes que cambiarlos todos hoy, pero puedes comenzar por uno. Y después vamos por otro, y después vamos por otro. Y no me creas. No me creas. Pruébalo. No creas en lo que te estoy diciendo. Dúdalo. Y hazlo para ver qué pasa. No des por hecho lo que te estoy diciendo. Esto que te estoy diciendo, ponlo en prueba. Comienza a hacerlo para que puedas darte cuenta si funciona o no funciona. Y a lo mejor me dices, ¿sabes qué, Tony? No funcionó, gracias por participar, pero así no es para mí. Y está bien, pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que comienzas a cambiar ese punto de vista? ¿Qué tal que comienzas a darle la vuelta a eso que has pensado siempre? Porque al menos a mí hace algunos años cuando escuché esto de tu punto de vista crea tu realidad y todo lo que hay en tu vida es así porque tú así lo has puesto, porque tú así lo has hecho, porque tú así lo has querido, porque tú lo has hecho de esa forma, me sentí indignada. Dije, ¿qué les pasa? Obviamente no. Obviamente yo quiero esto. Después de un tiempo, cuando fui entendiendo cómo funcionaba y me fui dando cuenta de que sí era así, porque además dudé de lo que me dijeron, entonces lo puse en práctica, me pareció maravilloso saber que no hay nadie más que yo que ponga en mi vida lo que hay en mi vida. Eso me da el poder de cambiar cualquier cosa, de cambiar todo. Si yo fui la que se puso el pie para esto, yo soy la que puede cambiarlo. Si yo hice todas estas cosas que no me gustan y de las que me he quejado y de las que he llorado y de las que me he enojado y de las que he dramatizado y de las que lo que sea, saber que yo lo hice me permite reconocer que yo soy quien lo puede cambiar, que no necesito que alguien venga a salvarme, que yo puedo cambiarlo. Que esto que yo puse y que ya no me gusta lo puedo quitar. Que esto que he estado creando y que ya no me gusta, yo lo puedo cambiar. Y entonces esa es la maravilla, creo yo, de esta herramienta. Tu punto de vista crea tu realidad. Lo que crees, lo creas. Porque entonces puedes comenzar a cambiarlo. Y ojo, si tu punto de vista es que los hombres son infieles y estás casada con un infiel y cambias el punto de vista, eso no significa que ese hombre con el que estás casada y que es infiel va a dejar de ser infiel. Pero quizás sí significa que reconoces que esa persona ya no es para tu vida. Y entonces cambias de esposo. No tiene que cambiar él. Tú puedes ser quien cambie de esposo, de pareja, de relación. Si eso ya no funciona para ti, si en eso tú ya no estás feliz. Vamos a leer un mensajito que tenemos aquí por Facebook. Dice, gracias Tony por recordarme que tan fácil puede ser cambiar algo. Si solo lo miramos con atención y nos enfocamos en lo que verdaderamente deseamos. Gracias Gaby, un abrazo grande desde Montevideo, Uruguay. Y desde aquí de Amecameca, un abrazo grande para ti Gaby, hasta Montevideo, Uruguay. Y así es, entonces vamos ahora a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Por todo lo que me rodea, por cada bendición que llega, por todo lo que puedo darte y lo que puedes enseñarme, porque tengo manos y piernas para caminar y puedo un aire puro también respirar y siento felicidad al andar por la tierra, el fuego, el viento y el mar. Tengo familia linda que me quiere mucho y tengo amigos que hacen mejor mi mundo. Tengo sonrisa para regalarte y agradezco. Gracias por seguir con nosotros y llegamos a el último bloque de este programa. Y el día de hoy tenemos nuestra sección que a la Tony siempre se le olvida cómo se llama. Pero aquí tengo mi súper acordeón. Así que vamos ahora a nuestra sección de El Juego de la Semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El Juego de la Semana. Y bueno, ya durante este programa les he dado varios tips, varias cosas que pueden ir haciendo y vamos a darle un poco de seguimiento a esto. Vas a tomar un cuaderno y te vas a dedicar unos minutos. No lo tienes que hacer todo el mismo día, puedes hacerlo en diferentes momentos, pero sí es importante que te des unos minutos para hacer una lista de los puntos de vista que tienes con respecto a ese tema que tú quieres cambiar. Puede ser el dinero, puede ser tu cuerpo, puede ser las relaciones. Por ejemplo, ahorita que dije cuerpo, me acordé, yo conozco a una persona que piensa, o mucho su pensamiento es que yo respiro y engordo. ¿Y qué creen? Respira y engorda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la instrucción que le está dando a su cuerpo. Entonces, mi invitación es, haz en este cuaderno, haz esta hoja con el tema del dinero, con el tema del cuerpo, con el tema de las relaciones, con tu trabajo, con el tema que tú quieras o con todos, haz una lista de todos los puntos de vista que tienes del dinero, de los puntos de vista que tienes de tu cuerpo, de los puntos de vista que tienes, haz la lista, escríbelo. Para que comiences a darte cuenta de cuál es el punto de vista que tienes que cambiar. Y entonces, una vez que hagas esta lista de puntos de vista con el tema que quieras, lo siguiente que vas a hacer es, ok, mi punto de vista es que todos los hombres son infieles. ¿Por cuál te gustaría cambiarlo? ¿Cuál es el punto de vista que te gustaría tener en lugar de este? Mi punto de vista es respiro y engordo. ¿Cuál es el punto de vista que te gustaría tener en lugar de este? Mi punto de vista es el dinero se me va como agua. Ok, ¿cuál es el punto de vista que te gustaría tener? Y entonces primero haces la lista de los puntos de vista que tienes y después haces la lista de cuáles son los puntos de vista que tienes, o más bien, que quieres tener ahora. ¿Sale? Ese es el juego de esta semana. Y me encantaría, si tú quieres, que nos mandes un mensaje y me platiques cuáles son los puntos de vista que estás cambiando. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hagan este ejercicio. De verdad, lo que ustedes quieran cambiar en su vida se puede cambiar siempre y cuando ustedes comiencen a utilizar las herramientas que en este programa les vamos compartiendo. Puedes cambiar lo que sea. Y te lo dice alguien que ha cambiado un montón de cosas. Y todavía faltan muchas más por cambiar. Pero te estoy compartiendo una de las herramientas que si tú comienzas a utilizar, vas a poder ver los cambios mucho más rápidos y de forma dinámica. Así que tómate el tiempo, haz esta lista, escribe cuáles son todas esas cosas que a ti te gustaría cambiar. ¿Cuáles son los puntos de vista? ¿Para qué? Para que puedas cambiarlo. Es un trabajo incómodo, es un ejercicio incómodo, definitivamente es un ejercicio que nos lleva a tener mucha incomodidad. Pero recuerda que del otro lado de la incomodidad está el regalo. Del otro lado de la incomodidad está eso que va a ser más grandioso para ti. Si tú pasas por la incomodidad de darte cuenta de los puntos de vista con los que has estado viviendo hasta ahora, vas a poder cambiar. Y todos los puntos de vista que estamos teniendo hasta ahora, que tú tienes, que yo tengo, que hemos tenido, son a partir de la forma en la que nos han educado en nuestra casa, en las escuelas, con la gente con la que nos rodeamos. Pero hoy tienes la posibilidad de cambiar eso que quieres cambiar. Recuerda que mis redes sociales me puedes encontrar como Tony de la Mora, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues creo que ya no tenemos ningún otro anuncio por hoy. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar el día de hoy. Y te recuerdo nuestros números en cabina: 55 40 26 18 14 es el WhatsApp y 597 97 852 52 el número en cabina. Este mes, hoy ando como que me estoy queriendo enfermar, pero este mes tenemos, es el aniversario, es el primer aniversario de este programa. Eso me tiene muy feliz y tendremos sorpresitas durante este mes. Así que mantente pendiente, mantente atento de todas las transmisiones que tendremos durante noviembre, porque hay algunas sorpresas para ti en este primer aniversario. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia de este programa no sería posible. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan y déjenos sus mensajitos, envíennos todo lo que han estado cambiando o lo que quieren cambiar. Que tengan una grandiosa tarde de miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.